Jueves 8 de febrero. La confiabilidad. Escucha Lucas capítulo 16, versículos 10 al 12. ¿Qué nos enseña esto acerca de ser dignos de confianza? ¿Por qué este rasgo es tan importante para un mayordomo fiel? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Este principio de confiabilidad se ve en toda la Biblia. Por ejemplo, en un relato, a cuatro jefes de la guardia de los levitas se les confió la protección del santuario del Antiguo Testamento durante la noche. Debían cuidar las habitaciones llenas de tesoros y tener las llaves para abrir las puertas cada mañana. Primera de Crónicas capítulo 9, versos 26 y 27. Se les dio esta tarea porque se los consideraba dignos de confianza. Ser digno de confianza es una característica de un buen mayordomo. Esto significa que los mayordomos confiables entienden el significado profundo de su rol, entienden que Dios es digno de confianza y persiguen el mismo objetivo. Deuteronomio capítulo 32, verso 4, Primera de Reyes capítulo 8, verso 56. La confiabilidad implica un conjunto de rasgos de carácter maduros. Este es el nivel más elevado de carácter y competencia que una persona pueda alcanzar a la vista de los espectadores. Reflejar el carácter de Dios significa que harás lo que dices sin importar las circunstancias ni quienes te presionen para que hagas otra cosa. Segunda de Reyes capítulo 12 verso 15. Los monarcas de dos reinos mundiales consideraron que Daniel era digno de confianza. Su reputación durante toda su vida como consejero confiable que, sin temor, brindaba sabiduría y verdad a los reyes, se contraponía abiertamente con la de los adivinos y los magos de la corte. La confiabilidad es la joya de la corona de la ética. Exhibe nuestros principios morales en su forma más pura. Esta cualidad, en un mayordomo, no surge de la noche a la mañana, sino que viene con el tiempo al ser fiel incluso en las cosas pequeñas. Los demás perciben nuestra confiabilidad. Nos respetan y confían en nosotros porque saben que no nos dejamos influenciar fácilmente por las opiniones, las modas ni la adulación. Por lo tanto, ser digno de confianza es una demostración del desempeño del carácter en toda responsabilidad llevada a cabo en la tierra, el campo de experimentación para el cielo. Comillas, debemos ser mayordomos fieles y dignos de confianza del reino de Cristo para que las personas que tienden hacia la vida mundana puedan tener una verdadera representación de las riquezas, la bondad, la misericordia, la ternura y la cortesía del reino de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 193. Piensa en alguien a quien conozcas personalmente que sea digno de confianza. ¿Qué puedes aprender de esa persona que te ayudaría a ser más confiable también?